aparentemente con una orden, entró a mi casa, fueron con un cerrajero, entraron a mi casa, me dieron vuelta toda la casa, yo no estaba presente, y se llevaron todas mis plantas en el momento que yo estaba en una manifestación en el centro, peleando por lo que creo que es algo justo, una justa causa, una justa razón, uh-huh. que es por una ciudad limpia, por una montaña para todos y un lugar sano para todos. Uh-huh. Y bueno, no sé, raro. Está bien, bueno, esto venía, no sé, ¿querés decir algo? Acá está Ignacio Cepiri también, vecino. Presente. Ignacio, presente. No, quería aclarar que todo esto fue justamente el jueves pasado, ¿no? Fue todo como una seguidilla de eventos que fuimos siguiendo, que en realidad yo creo que nosotros nos enteramos antes que él, que estaba en la marcha, porque estábamos ahí en el barrio, ¿no? Uh-huh. Vos incluso, Fede, que también estabas ahí. Pero no, era aclarar eso más o menos, la constancia de cuándo fue el tiempo, el momento. Claro, la cosa viene a que a principio de año vos habías tenido una denuncia también por tenencia de plantas de marihuana. Estamos hablando de FASO. Estamos hablando de, sí, de FASO, de planta de marihuana que cultivo hace 7 años, 8 años, por gusto personal, porque me gustan las plantas, porque me gusta todo tipo de plantas, hay todo tipo de plantas en mi casa. Dentro de ellas están las plantas de marihuana. Y sí, tuve una denuncia en la que me hicieron un allanamiento, se llevaron 24 plantas. Tengo una causa federal abierta en Bariloche. ¿Solo por posesión de plantas de marihuana? ¿Solo por eso? La denuncia es como un circo armado que es patético. Es una denuncia de un tal Juan. Así dice el expediente. Dice que es una denuncia de un tal Juan que dice que yo tenía 2 kilos de cocaína, que yo distribuía con un tal cubano toda la droga de la Loma del Medio y que lo llevé a una fiesta y estuve distribuyendo éxtasis y no sé qué otras cosas más, y que tenía una gran cantidad de plantas en mi casa lista para ser distribuida, lo cual es todo mentira. Que no entiendo cómo pueden hacer un operativo así en mi casa sin haber investigado, y no sé, me parece patético, me parece parte de la mentira del juego este que vivimos, que es todo mentira. No, la realidad es que no creo en este sistema, no funciona, no creo en los jueces, no creo en lo político, como no le creo a nuestro consejo deliberante, porque vos los votás, te presentás, le decís que los votás por esto y al momento de estar se dan vuelta como un panqueque, es todo como una mezcla de todo, ¿no? Claro. Pero es así, bueno, es que el sistema es de ellos. Para comentarle a los oyentes, nomás, nosotros somos vecinos, vivimos a escasos metros. Nosotros somos amigos de Rodrigo desde antes, todo esto. Y nosotros somos conscientes de qué tipo de persona es. Creo que sos una excelente persona, ya te lo he dicho. Gracias. No solo por los valores que tenés como humano, sino por lo que demostrás y lo que haces con la tierra, ¿no? Tenés un concepto de que hay que acercarse a lo natural y lo llevás a la práctica todos los días. Si bien entiendo que sos un hombre conflictivo, tenés una forma fuerte de ser, que es cierto, no dejás de ser auténtico, y a todos aquellos que crean que realmente que vos estás involucrado con algún tema de narcotráfico y demás, tengo que decirles que están completamente equivocados. Lo sé yo, como lo sabe también Ignacio, Nacho, que también como lo saben los que están acá presentes en el estudio. Y bueno, somos solidarios con vos porque vos sos con nosotros. Somos conscientes de qué tipo de vida llevas, y yo creo que sos un ejemplo en ese concepto. Estamos acá haciendo en realidad algo que no deberíamos estar haciendo. Estamos tratando de limpiar un nombre que no debería en ningún momento haber sido manchado. O sea, si una persona en algún punto u otro acusa a otra, o se llega al punto de intervenir, de pedir una intervención por parte de la justicia, tiene que ser con alguna prueba o con algo tangible que pueda demostrar, sí, mira, esta persona está haciendo esto, esto y esto, y no solamente con la palabra de un tal Juan. Claro, por eso, bueno, ahora vamos a estar hablando bien de, por ahí, no sé si de quién es tu acusante o denunciante, pero sí de por ahí de quién está hablando o distribuyendo por ahí mal la información, ¿no? Sin intención de herir sentimientos de nadie, simplemente para informar realmente a la gente de lo que es lo que acontece. Y ya que estamos hablando de un tal Juan, hay un tema que cabe redondo, con este caso pero redondo, que se llama Juan Copete, de Alfredo Zitarrosa. Así que vamos a escucharlo y cuando volvamos seguimos un poquito más con esto, ¿dale? Vamos. Vamos. Si el enderezar en tuertos no es cosa que te compete, ¿quién te mete? Juan Copete. Si el que ayer vino en chancleta hoy anda en soberbio coche, atrapando a troche y moche, cargos, honras y pesetas, si a otro dando unas galletas y él logra el blando rosquete, ¿quién te mete? Juan Copete. Si un truán con arte y risas logra un caudal que atesora, aunque el público no ignora de dónde salen las misas, y si al entrar en pesquisas le vuelcan el cubilete, ¿quién te mete? Juan Copete. Si un periodista enemigo a otro periodista infama y al mismo tiempo le llama sabio colega y amigo, si así le corta el ombligo con suave y dulce falsete, ¿quién te mete? Juan Copete. Con astucia Fabricio logra hacerse diputado y de un cargo tan sagrado hace ganga y beneficio. Si afloja con artificio cuando es preciso que apriete, ¿quién te mete? Juan Copete. Si olvidando la constancia que le impone su deber, vende su voto al poder por una suerte de estancia, y si le dan importancia en vez de darle el grillete, ¿quién te mete? Juan Copete. En fin, una cosa sola diré y lo demás es paja, si quien debe el mal no ataja, no dejes correr la bola, aunque gastes tu parola y digan: si el enderezar en tuertos no es cosa que te compete, igual metete, Juan Copete. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín, 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. En Remises Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44-55-400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44-55-400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi te pone en movimiento. Bueno, oyentes, antes que nada quiero decirles que nos pueden llamar al 455-800 o 455-999 o también por correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com, llamar por Skype a Radio Boga, nos buscan así, o bien entrar a Facebook y buscarnos como Psiconautas FM, por cualquier cosita que quieran comentar, acá estamos. Bueno, estamos de vuelta acá, ahora se sumó a la charla Oscar Benítez, gracias por estar acá, Oscar. No, gracias a vos, está muy bueno. Me alegro. Ya vamos a estar hablando con Iktami, vamos a hacer una charla interesante de otros temitas que están ahí en la lista de temas, aquellos que están en Facebook pueden verlos. Y bueno, seguimos con este tema de esta irrupción en tu privacidad, Rodrigo. Creo que así es como debe verse, ¿no? Debería ser, ¿no? Bueno, comentame, sé que hoy tuviste un enfrentamiento a la mañana, no sé si llamarlo enfrentamiento, tuviste un cruce de palabras con la persona que se supone que es, no sabemos si tu denunciante, acusante, pero sí sabemos que es el distribuidor, ¿no?, de toda esta, ¿cómo se puede decir?, mentira, no sé cómo denominarlo. La historia se mueve por los medios, por radio, por TV, así como lo están escuchando ahora, lo escuchan otra persona que habla de Rodrigo como un narcotraficante. Y uno a quién tiene que creerle. Claro. Bueno, sí, hoy estaba trabajando con un amigo que estamos haciendo una chacra de media hectárea y me llegó un mensajito de que el muchacho este que subió a internet imágenes de mi invernáculo en el que se veían las plantas, que se veían por un zoom de una cámara, si no, no se veían las plantas. Me dijo que el hombre este estaba en el Consejo Deliberante, pedí una moto, traté de lo más calmo posible, que no es lo normal en mí, normalmente se me pongo un poquito más nervioso, y traté de ir al Consejo Deliberante, llegué, estaba terminando una nota de su programa de radio, me presenté, conocí a dos de las personas que estaban ahí, los saludé, cuando... lo saludo a él, lo miro y como irónicamente le digo, yo soy el narcotraficante del barrio San José, pues tenemos que hablar. Y bueno, ahí se... La cara del muchacho, ¿no? Se le transformó la cara, no entendía nada. No sé si es un buen actor o realmente no me conocía. Y en un punto como que yo trataba de hablar con él, el... trataba de decirme que no sé si salió en la radio, si no salió en la radio, si la verdad ya no sé qué es verdad, qué es mentira de todo lo que hace este payaso. Como que él me daba para que yo dé mi versión en su radio, ¿no? Nos pidieron por favor que nos retiremos de la oficina del Consejo Deliberante, fuimos a la vereda, yo estuve hablando en la vereda, yo le hablaba y le decía que le había subido a internet imágenes de mi invernáculo, que había puesto que yo era un narcotraficante, hablaba de que yo tenía armas, de que no sé qué, que esto, que lo otro, y el chabón con toda su cara de hipocresía me decía que él no había puesto el video, que él nunca me trató de narcotraficante. Yo días atrás había hablado con amigos que tienen compus para que traten de bajar la noticia que él había subido con la noticia esa que él filmó de mi invernáculo. El juez Molde hace la orden de allanamiento para allanar mi casa por ese video que a los dos días lo bajaron de la compu, no sé si se puede bajar, si no se puede hacer, la verdad que no entiendo nada, pero la cuestión es que por ese video que él decía que él no filmó, cuando él en la primer nota que subió a internet hablaba de que estamos, o sea que él se incluía en la casa de donde estuvimos el año pasado, donde había plantas del narcotraficante, del que él decía que fue por una denuncia de los vecinos, y yo le dije, si los vecinos el año pasado cuando vos me estabas escrachando salieron todos a defenderme, todos mis vecinos, hasta te hicieron una nota firmada por todos los vecinos del barrio en la que decían que yo no vendía nada, y él, así todo ahora, después de esa nota que fue en enero de este año, así todo ahora, me seguía tratando como que yo soy un narcotraficante, ¿me entendés? Cosas que es mentira, que me hace sentir muy mal, yo estoy... trabajando con la tierra, trabajando con amigos, media hectárea, y a la vez estoy tratando de hacer huertas comunitarias en el barrio, tratando de trabajar con jardines, de arrimar a la gente y a los niños, a la huerta, a la tierra, independientemente de que yo cultive marihuana en mi casa. O sea, todo eso es afuera de mi casa, lo que yo hago con todo el resto de la gente, y lo que hago adentro de mi casa es un problema mío, y como dice el artículo 19 de la Constitución, solo puedo ser juzgado por los ojos de Dios. Si este hombre y su cámara y su teleobjetivo son los ojos de Dios, me parece que estamos lejos. Bueno, yo quiero aclarar, va más que aclarar, dar cuenta del tema este de los videos, porque yo no sé, la verdad últimamente no lo chequeé, no volví a entrar a YouTube, pero este periodista tiene su cuenta en YouTube y están todos los videos que él fue subiendo y qué sé yo, y dentro de esos videos estaban el que decís vos, que con el zoom se acercaba, miraba dentro del invernáculo. También está el video de la entrevista que hizo con el subcomisario cuando fueron a allanar la casa este jueves. Todo, o sea, que incluso el nombre de usuario de esta persona es el nombre de él mismo, así que claro, es irrevocable que él fue el que lo subió, por lo menos alguien, si fue otra persona el que lo subió, le está subiendo el nombre de él, porque por supuesto es su cuenta de con su consentimiento, digo. Con su consentimiento, imagino, seguramente. O sea, porque, bueno, entiendo que tuviste una charla en privado con el subcomisario que entrevistamos acá en GOGA, que muy gentilmente se acercó, el subcomisario Godoy, Rafael, si bien recuerdo el nombre. Que, bueno, la verdad que a mí me pareció una persona muy allegada, y tengo entendido que, bueno, cuando se hablaste vos del tema este con él, él también te fue muy allegado a vos y entendiste que, bueno, por lo menos pudo entenderte, ¿no? Pudo ver la otra cara de la historia. Eso sucedió el viernes, que yo, mi vecina, que Mirta, que la quiero un montón y me quiere un montón, y saludo para Mirta. Estábamos tomando unos mates con un amigo y me llamó: están hablando mal de vos por la radio, completamente loco y enajenado a algo que ya había tratado de alejar de mí, que bueno, esta gente volvió a hacérmelo reflotar, así que tan lejos no estaba. Me fui a la comisaría y entré, la verdad pido disculpas, de no muy buena manera a la comisaría. Por suerte el comisario, la verdad me parece, un subcomisario, me pareció que me vio en la situación, con toda su buena forma me trató de bajar un poco la velocidad. Nos pusimos a hablar, le pedí por favor que no vayan nunca más a mi casa, que no soy narcotraficante, que no entren más, que no rompan más mis plantas, que no los quiero ni ver, que no puedo entender cómo pueden difamarme así. Él me dijo que me dio a entender que él creía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que estaba recibiendo una orden de allanamiento y lo tiene que hacer, pero que le parecía que yo no era un narcotraficante. Hablamos un rato largo de todas estas cuestiones en la que por ahí, ¿entendés? Uno trata es difícil salir a hablar de claro, lo que estuvimos hablando ahí adentro, cuando sin perjudicarlo a este hombre, ¿me entendés? Que claro, el hombre, o sea, claro, de buena fe me dio, o sea, información que la verdad que dan asco a nuestros dirigentes. Sí, bueno, igual no voy por ese lado. El asunto es que, bueno, yo te quería dar este espacio, y nosotros te queríamos, como vecinos, también te queríamos dar este espacio para que pudieras decirnos realmente qué es lo, cómo te sentís, ¿no? Porque a nosotros nos duele que vos estés así, porque te conocemos y sabemos qué intenciones tenés en la vida, y definitivamente tus intenciones no son venderle droga a nadie, eso está clarísimo. Y por otro lado también a mí me gustaría agregar, yo no me considero periodista, pero creo que el periodismo nato es aquella persona que puede neutralizarse frente a un acontecimiento y tratar de contarlo tal cual se percibe, no solo inventarlo, sino tratar de no tomar partidismo de lo que cuenta. Tal vez me esté equivocando, no soy periodista, claro, pero es inherente que cada persona tenga una posición política o tome un bando, ¿no es cierto?, cuando suceden este tipo de acontecimientos. Pero creo que estaría bueno primero chequear las fuentes. Si se presentan denuncias, buscar realmente las evidencias. Y no usar esto para lo que nosotros consideramos que más o menos viene por ese lado, que justo sea la casualidad de que todo esto ocurre el día de la marcha, el día en que unas 2.500 personas o más se manifestaron en contra de todo este loteo de laderas, ¿no es cierto?, y todo este conflicto regional que está como latente. Y la verdad que me llama la atención que estos medios, que generalmente cuando uno los lee están a favor de laderas, se podría decir, justo tengan en primera plana este allanamiento, ¿no es cierto?, que se da en tu casa, uno no quiero caer en lo mismo, ¿no? De juzgar sin tener pruebas, ¿no? Pero a mí me huele a gato encerrado, ¿no? Es mi humilde opinión y creo que también la comparten los vecinos, ¿no? Sobre todo porque te conocemos. La verdad que no entiendo cuál es el fin de embarrarme a mí. Sí, aparentemente, o sea, hasta se habló en otras radios de que el fin fue ese, ¿no? De cambiar, de sacar la manifestación del pueblo, de todo, de 2.500 personas o más que éramos ahí manifestándonos por el bolsón que queremos realmente, y esta gente salió a vender otra noticia. Y lo que más me interesa a mí es intentar vivir en la verdad. Intento todos los días, o trato, o estoy aprendiendo a conocerme y a saber qué quiero. El otro día un amigo, José, nos sentamos y tenemos muchas charlas y me preguntó qué quiero y conté en mis dedos un montón de cosas que no quiero, pero realmente no sabía qué era lo que quiero. Uh-huh. Y realmente quiero ser feliz, quiero estar bien, quiero ser feliz. Esa es la realidad. Y me gustaría vivir en la verdad. Y esta gente, si por favor, si están a favor de su falso progreso y su historia y toda su movida, pónganse la camiseta del equipo que representan y díganlo. ¿Me entendés? Yo cuando juego para un equipo me pongo la camiseta y voy hasta la muerte. Y esta gente, si tiene la camiseta inglesa, que se la ponga. Y si quieren que seamos colonia, que lo digan. Y si quieren vivir con esclavos, que lo digan. Y háganse cargo de lo que son. Como primer medida, vivan en la verdad. Y si esa es su verdad, háganse cargo. Y díganlo. Y díganlo con la frente bien alta. Si esa es su verdad, si esa es su realidad. La mía es otra. Yo quiero estar en contacto con la naturaleza. Quiero entenderla, quiero sentir su aroma, su perfume, sus flores. Me encanta la tierra, vivo y me encanta, y todos los días me enseña algo nuevo y estoy realmente logrando ser feliz con eso, con mis flores en mi jardín, ya sean de marihuana o flores de adorno. Uh-huh. Y realmente vale destacar que la marihuana como adorno también va. Yo creo que cuando esta gente abra su cabeza y su mente, van a ser los primeros en adornar sus living con esta planta, porque realmente es muy bonita. Pero bueno, la verdad, está bien. Me gusta vivir en la realidad, en la verdad, y que esta gente... Perfecto, Nacho, ¿tenés algo para decir? Sí, está bueno, me remite un poco lo que contaba el Rodro a una búsqueda que me parece que ninguna persona puede sentirse ajena. El hecho de buscar eso, que es lo que uno quiere, y entre tanto encontrar caminos por distintos lugares. Mucha gente cree que el camino es una cosa, quizás esté bien o quizás esté mal, no sé, que busquen su felicidad mediante el tener, que yo tener de su propiedad, uh-huh, su pase para ir a esquiar, tener un country de 38 hectárea, no importa, cada uno la busca por su lado, pero lo que está realmente jodido y lo que es horrible en un ser humano es que con la mentira coarten la felicidad de cualquier otro. O sea, si vos querés ser feliz con tus 38 hectáreas, si vos querés ser feliz con tus esclavos, y como dice Rodo, ponete la camiseta, yo quiero esto, lo tengo así y me la banco. ¿Entendés? En mi casa estoy, en mi lugar, en mi vida. Elijo esto y quiero esto. Vos no me vengas a molestar. Vos no lo vayas a molestar al Rodro porque tiene planta. Y si lo querés hacer, andá y habla con el Rodro. No vayas a una radio y diga, che, este es narco, sáquenlo de acá. ¿Entendés? Claro. O este está empezando a molestar, vuélenlo. Se ha perdido un poquito el valor de la palabra, ¿no? De persona a persona, de ser humano a ser humano, ¿no? El poder sentarse a compartir un simple pensamiento, tal vez, bueno, yo vivo con vos y tengo por ahí enfrentamientos encontrados, y sin embargo uno puede dialogar y puede llegar a un consenso. Entonces, primero ir de frente y estamos ser humanos, estamos, ¿no? Todos en la misma, estamos todos en la misma. O sea, estas cosas que está hablando Rodro, que habló con su amigo Juan, de qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno no quiere, cómo quiere vivir su vida, son cosas que le pasa por la cabeza a todo el mundo, y es una búsqueda que tenemos todos. Y no por eso tenemos que andar pisando al resto porque estamos desesperados buscando los caramelos que cayeron de la piñata, ¿viste? Claro. Oscar, ¿tenés alguna opinión al respecto? Sí, a mí lo que me llama la atención es el trasfondo. Yo escucho con mucha atención y le digo a la audiencia que bueno, si se está enterando, sí, es una acusación que le hicieron, una difamación a nuestro amigo el Rodro y vecino. Y en realidad me parece que la manifestación fue un éxito y necesitaban poner un elefante rosado en algún lado como cortina de humo. Es mi lectura, yo me juego con eso. Pueden decir, no, es una creencia. No puedo entender que haya pasado otra cosa. Incluso cuando llegué y vi el patrullero en la puerta del Rodro, me pareció raro. Saludé así a los muchachos, como saludo a toda la gente que anda ahí en el barrio. Yo dije, pero qué raro, hay una manifestación bellísima, porque aparte una elegancia, una dinámica, se bailaron todos, estuvimos compartiendo con el Rodro la manifestación. Y cuando voy al barrio me encuentro con eso, yo digo, esto es una cortina de humo, es un elefante rosado. No me cabía en la cabeza, es una capacidad de distracción vulgar, porque ni siquiera es algo muy pensado. Me parece bastante vulgar, o sea, de libretos. Acá el manual 2 iba... aparece eso. Creo que para decir que hay más elefantes rosados, diría que muchísima gente, si me está escuchando la policía o los políticos, muchísima gente tiene planta de marihuana en la casa. No solo pasa en el barrio San José, sino pasa en el barrio de nuestro amigo Itami, pasa en el Luján, en Mallín, Esperanza, Usina. Si quieren saber, debe haber planta por todos lados. Es re fácil armarse una semilla. Esta tierra es tan maravillosa que es tan fácil que nazca la plantita. Después el cuidado, el acceso a la literatura, ya no hay autodidactas. Todos tenemos al alcance un montón de material para nutrirnos. O sea que me parece, si quieren encontrar un elefante rosado, hay muchos elefantes rosados. Respecto a eso, me parece que es algo que le dije el viernes al subcomisario, que la verdad creo que lo entendió, y es que de qué lado están ellos, ¿no? De que ellos estaban, mientras estaban allanando mi casa, después de que entraron a mi casa y esto, estaban tratando de pedirle a mis vecinos mi teléfono porque ellos se querían comunicar conmigo, porque yo no estaba en mi casa y obviamente no quería ir, y ellos querían comunicarse conmigo, y mis vecinos me llamaban por teléfono y me decían, no nos animamos a acercarnos a la policía, y les pedí por favor que vayan y que le den mi teléfono, y es lo que le dije al comisario, ¿de qué lado están? ¿A dónde están apuntando los armas? O sea, la gente no se anima a acercarse a la policía porque le tiene miedo. La gente de mi edad está educando a sus hijos en donde le dice, si te perdés no te acerques a la policía, ¿me entendés? Están gobernándonos con miedo, cuando ellos en realidad, perdón, ¿no? La palabra, la expresión es, son empleados nuestros, loco. O sea, ellos están para cuidarnos a nosotros, no yo para temerles. Y me está pasando la contradicción, ¿me entendés? De que ¿por qué yo tengo que ir como culpable ante el juez Molde a demostrar mi inocencia si ellos tienen que demostrar que yo soy narcotraficante? Yo cultivo, señores, consumo marihuana, ya no la fumo, me la consumo en galletitas. Y para poder consumir mi galletita con marihuana, tengo que plantarme la plantita, loco. Si ustedes no quieren que yo compre o venda, me la tengo que plantar. Entonces, ¿por qué tengo que ir con miedo a que este juez Molde me meta preso porque quiero tener mi marihuana, pasarme mi manteca, pasarme mi galletita? Discúlpeme, el respeto de la ley, de los concejales, de todo, se lo tienen que ganar. A mí, déjenme de joder, señores. O sea, el respeto se gana. Eso me enseñó mi abuelo, me enseñó mi papá y me enseñó mi mamá. Y a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo les expliqué, consumo marihuana. Creo que a Molde no le tengo que justificar nada, no le tengo que explicar nada. Ganate el respeto, por favor, te lo pido. Y realmente yo no tengo que cambiar las leyes como me dijiste en el escritorio. Las leyes tratá de cambiarlas vos. Ese es tu trabajo, por eso cobras un tremendo sueldo. Y yo simplemente me dedico a cultivar. Y cultivo un cuarto de hectárea de papas, 600 zapallos, 400 tomates. Y sí, 33 plantas de marihuana, sí. La verdad que sí. Una cosita nomás, que justo lo mencionaste al juez y me hizo acordar algo que estaba pensando recién. la causa que vos te abrieron a principio de año por esto que tenías cocaína, por las plantas, porque andabas repartiendo, vendiendo y ta ta ta ta ta. ¿Te encontraron culpable de eso? ¿Te metieron en cana por eso? No, me fueron, fui, declaré ante un fiscal, Moldes estuvo 5 minutos, supongo yo que, no sé, la verdad, supongo que la causa está abierta, que esto es una página más para la causa y que... no sé, los chabones en un momento vos te sentás a declarar y por cómo son las leyes, no te podés equivocar en lo que decís, pero en el momento en que te pones a hablar con ellos, aparentan ser muy, muy humanos, ¿no? Y que te escuchan y te dicen y todo esto. Todo el tiempo tratan de hacerte declarar, que vos te declares como enfermo. Yo le dije que no soy ningún enfermo, que enfermos están ellos, que no creo en su forma de vida, que no puedo entender... cómo se sientan a la mesa, miran a sus hijos a las caras y le cuentan toda esta mentira. No puedo creer cómo se mira al espejo todas las putas mañanas y se cree esta mentira, ¿me entendés? Cuando te afeitás, cuando estás vos contra vos, ¿me entendés? Contra el espejo, mirándote a los ojos o lavándote los dientes o afeitándote. ¿Cómo te crees esta mentira? Yo estuve del otro lado del mostrador, laburé 10 años en la aduana. Y es toda una mentira. Es todo corrupción, es todo plata, es todo negocio. El de bromatología no es de bromatología, el de la aduana no es de la aduana, el policía no es policía, el juez no es juez. Es toda una chanchada. ¿Cómo hacen para mirar a sus hijos a los ojos? ¿Cómo hacen para mirarse ellos a los ojos? Yo no lo entiendo. Yo estoy tratando de encontrarme todos los días y trato de no mentirme. Trato de no mentir. Ellos no sé qué hacen. No sé cómo la dibujan, cómo la pilotean, pero qué buena pregunta, ¿no? Que se la hagan sus hijos hoy, si están escuchando, a sus padres. ¿Papá, es verdad esto? Esto que están diciendo, ¿me entendés? El señor que me atendió en Bariloche me dijo, mira, tenemos 500 años de catolicismo, hace un paredón grandote en la puerta de tu casa, y si de la pared para adentro te curías un pibe, cultivas marihuana o tenés un laboratorio de cocaína, mientras no se vea, está todo bien. Eso te dije. Para mí no está todo bien, loco, no quiero vivir atrás de un paredón. Y esto va a ser un quilombo tremendo después de estas declaraciones, pero es lo que me pasó. No tengo cómo probarlo, pero bueno, es lo que me sucedió. Te estoy contando lo que me pasó. Es creer en la palabra de la persona, que es algo que se ha perdido ya. Es lo que me enseñaron mi abuelo, mi papá. Dejar un poquito papel de lado y creer un poco en la palabra de la persona. La palabra para mí lo es todo. La palabra lo es todo. Y conocer a la persona que la dice. Creo que tendríamos que volver a darle valor a la palabra, che, vale más que el dólar. Y sí. A todo esto, ¿dónde están las plantas? No sé, yo pedí que me dejen ir a regarlas, pero no me dieron mucha pelota. Pedí que me devuelvan las semillas porque... No, fuera de joda, tengo 7 años de laburo ahí, che, en esas semillas. Mis plantas ya estaban adiestradas, se abancaban 20 centímetros de nieve, todo. Estoy laburando hace rato. Sí, la verdad que destruyen todo un proceso maravilloso y natural. Bueno, vamos a ir un temita combativo, sé que... Que Oscar, prestale atención un poquito a la letra. Es un poquito fuerte, es de calle 13, bastante moderno. Se llama El Hormiguero. Y cuando volvamos nos vamos a comunicar un poquito con Itami, a ver qué opina de todo esto. Bien, la Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. ¿Quieres guerra?

es tan ridículo que, por un lado, está esto de que se viene la despenalización así como un tren a todo galope, y hace menos de una semana ya hubo otra decisión de un juez a nivel federal que decía que era una violación del derecho constitucional no permitir a una persona que cultive. O sea, mientras hay todo tipo de problemas serios, o sea, todavía acá en el Bolsón hay una en las últimas semanas hay como una ola de crímenes serios, tipos de encapuchados asaltando, qué sé yo, van a joder a un pobre ciudadano que está ahí con sus plantitas. O sea, me parece tan injusto y tan ridículo, ¿no? Sí, ridículo, y aparte que es el único narcotraficante que conozco que anda en bicicleta. No, pero la bici es prestada. Sí, yo soy testigo, me ha pedido prestada la bici varias veces ya. Ando a pata, che. Sí, no, qué bárbaro. Así que, y bueno, Luis, hay que estar atento, ¿vio? Sí, no, digo, es insólito. No puedo creer que todavía sigan con estas cosas, ¿no? Y encima, bueno, que como siempre, como hace 20 años usaba, que ya lo comenté ahí durante nuestro programa, que usaba el allanamiento como un castigo. Claro, claro. Perdón, me tomo mucha agua. Está bien. No pregunto por qué entonces. Ahí está. Bueno. Lo que dice Luis, le digo, hay que tener cuidado también, porque yo le decía, vos venías resacado. Hoy a la mañana yo sentía que llegaste, hoy lo vi, te lo pudimos vivir todo en carne propia, porque somos tus vecinos y te vi así con energía, y hay que ser cuidadoso, no tan reaccionario, que es lo que yo te quería. Yo entiendo que vos sos una persona muy reaccionaria. Creo que hay que ser prudente con estos temas, sobre todo porque son acusaciones serias y en caliente uno a veces no responde bien las cosas. Entonces creo que darte el espacio este para que lo digas y tal vez también para que la gente entienda, ¿no? Y pueda ver la otra cara de la moneda. Es eso. Es difícil por ahí no ser reaccionario cuando te están hablando de que sos un narcotraficante, que le estás vendiendo droga a los chicos, de que tenés armas, de que esto y todo eso te hace mal, te hace mucho mal, y la verdad que es una cosa muy fea que te va por dentro. Como vos decís, soy bastante reaccionario y creo que estoy mucho menos reaccionario de lo que hubiera sido hace unos años atrás. Creo que hoy a la mañana, en vez de hablar con este hombre, lo hubiera trompeado. Estoy bastante más tranquilo. Pero bueno, también creo que estoy entendiendo que todos estamos en una etapa de cambio, y tal vez a este hombre no le llegó todavía. Espero que le llegue, espero que entienda que a él no lo van a invitar a jugar al golf. Lo van a invitar a que le limpie los baños, por no decirte que lo van a invitar a que le limpie el culo. Es simplemente un empleadito de una mega corporación que se quiere quedar con todo, como toda esta gente que se quiere quedar con la semilla, del alimento. No estamos más allá de la semilla del faso, ¿no? Son megas corporaciones que se están yendo al carajo en todo lo que están planeando. Y estos pobres payasos, ¿me entendés? No se creen que se van a sentar a comer a la mesa con el rey, ¿me entendés? Uh-huh. Y no, simplemente los van a mandar a limpiar el baño. Uh-huh. Y bueno, tal vez nosotros lo vimos y a él lo tiene que ver, y tal vez simplemente no lo está entendiendo, y tal vez por ese segundo que tuve de paz no lo trompié, porque dije, bueno, él no lo está viendo. Claro. Yo tal vez sí. Bueno, pero me das pie para hablar del próximo tema. Después del tema musical, vamos a hablar de uno de los temas que había planteado, que es el tema este de qué queremos nosotros, ¿no? Como sociedad y como ciudadanos, digo, no solo a nivel regional, Bolsón, Río Negro, Argentina, Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Qué queremos nosotros, los seres humanos? ¿Qué pretendemos? ¿Y qué pretende esta gente, ¿no? También que pisa derechos de los demás solo por conveniencia. Nacho, ¿querés decir algo? ¿Puedo agregar una pregunta a eso? ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, chabón? ¿Qué es este circo que estamos viviendo? Claro, sí, es cierto. Hay muchas preguntas. Bueno, vamos después del tema, vamos a hablar y filosofar un poco acá entre amigos. Y Tami, si te querés quedar, estás más que invitado, por... Dale, supuesto. Bueno. Aguanto un bloque más. Buenísimo, gracias. Ya. Vamos a un temita. me aferro al pasado para no volcar. Trajo distracciones nuestra ilusión. La vida nos teme, comienza el temblor. Todo se nos mueve, todo se nos va, y la casa nos sirve de estabilidad. Se enfurece el cielo, se calienta el sur, el mágico infierno nos muestra su luz. No sé si está bien, no sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal, es real. No sé si está bien, no sé si está mal. La Casona Pop. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 4455-888. Tienda de mascotas, tu solución. La Rocola de Goga. La misma que la de tus abuelos, pero gratis. Internacional, con dedicatoria. Podés mandar mensajes de amor, mensajes revolucionarios, ideas. Dedicar el tema o no. Y si lo dedicas, le llega un mensaje a tu destinatario con el tema elegido y la dedicatoria. Desde radiogoga.com/larrocola. Metete ya y elegí tu tema. Tenés más de 1000 para elegir. Sábados de 15 a 19 por 103.5. www.radiogoga.com. Fin espacio publicitario. Bueno, estamos nuevamente en el aire acá. Tengo un mensaje en Facebook de Romy. Dice: todo el apoyo, chicos, fuerza. Y yo me planto. Muchas gracias por el apoyo. Y nada, vos tenías una idea en mente y después me gustaría escuchar qué opina Itami de esta idea en mente. Referente al yo me planto, che, hay una cosa que está buena. Esta gente se mueve metiéndonos miedo. Y no podemos tener miedo de tener nuestra planta. ¿Por qué nos plantamos todos los que fumamos, que aparentemente somos el 70, el 80% de Bolsón? ¿Por qué nos plantamos una plantita en la vereda de casa y que nos revienten a todos, me entendés? O sea, hagámonos cargo, loco, plantémonos todos. Volvamos al alambique, Luis. ¿Dónde nos van a meter si quieren venir a apuntar? Claro, plantémonos todos, loco, salgamos cada uno, no sé, pongámosle la fecha a la que quieran, el 21 de diciembre, tiempo de cambio, pongamos la plantita en la vereda, cada uno, la plantita de su casa, y plantémonos todos. Claro que sí. A ver, Luis, ¿qué opinas de eso? Sí, totalmente, no, totalmente, cuanto más planten, mejor va a ser y... mejor para todos, ¿no? Y sí, yo creo. Además, que es... la planta se va a propagar como la mosqueta o los chochos. Y sí, porque encima es una, realmente tiene un metabolismo de crecimiento que sorprende, ¿no? Es como invasiva, sí, se podría decir. Imaginen que antes de que la declararan ilegal en Estados Unidos en los años 30, vos llegabas, entrabas a cualquier baldío de Estados Unidos y había marihuana, porque era como el cardo. Es un yuyo que si lo soltás, es como invasor, ¿viste? Se mete por todas partes. Así que si todos plantamos, va a haber planta por todas partes. La gente puede parar en camino, ¿viste? Y así como cosechan, qué sé yo, hipericum o las flores de retamo y qué sé yo, pueden cosechar marihuana. Claro, y estaría buenísimo. Imagínate toda la avenida San Martín adornada con rosas y un par de plantitas de marihuana. Estaría bueno. La Plaza Pagano es un lugar muy simbólico. Había justo al lado de donde está el busto de Pagano, ahí habría que poner una plantita. Claro. Che, ¿y seguiremos haciendo la fiesta del lúpulo? Habría que tener un turno de personas que todos se turnen plantando una plantita en la Plaza Pagano. A ver cuánto tenemos que plantarla, cuántas veces plantarla hasta que la dejen tranquila, ¿viste? Claro que sí. No sé si escuchaste lo que dijo Carlos recién. ¿Qué? No escuchaste lo que dijo Oscar recién. A ver si después hacemos la fiesta del lúpulo acá en... Después de semejante plantación, dijo, se cambia la fiesta. Sí. Vendrían varios a la fiesta, te digo. Vendrían varios. Sería un turismo interesante. Bueno, Luis, no quiero molestarte más. Gracias por la participación nuevamente. Y sabes que te mandamos un abrazo de acá del estudio. Ya estaremos visitándote por ahí. Dale, che. Sigan en la pelea. Nunca hay que rendirse. Hasta la victoria, siempre. Compañero. Bueno, chao. Chao, Luis. Un abrazo. Bueno, da pie a hablar de este tema que había dicho antes, ¿no? Recién cuando el Rodro hablaba del miedo, que están usando el miedo para controlarnos, me gustaría por ahí expandir un poco esa burbuja que... No solo para controlarnos a nosotros, o a los cultivadores o a los que están tratando de llevar su vida en un ámbito privado, sino que también están tratando de controlar con miedo a las personas que no lo hacen, ¿entendés? Y justamente por eso están estos tipos como los que lo mandan enfrente al Rodro con acusaciones completamente inválidas, tratando de infundir miedo porque mirá, tenés un narcotraficante en el barrio San José y vos que sos de Luján estás nomás y tenés un narcotraficante con armas que le vende droga a los chicos. ¿Qué le querés? ¿Por qué sí, le sí, querés? No es solo miedo para el narcotraficante, es miedo de que no podés ser libre, es miedo de que vos no podés producir tu electricidad, es miedo de que vos no podés producir tu gas, es miedo de que vos no podés educar a tus hijos, es miedo, inculcan miedo porque es la única manera de sostener este sistema que se cae a pedazos. Pero justamente, eso vos, ¿viste? Hay gente que por ahí no planta marihuana porque no le gusta o porque cree que es ilegal, pero hay mucha gente que... no planta marihuana porque dice, no, vos te metés en la marihuana y ya estás automáticamente dentro del narcotráfico y tu vida se va a pique, ¿entendés? O sea, el miedo no es solo el miedo nuestro que no podemos por ahí cultivar una planta de marihuana, sino es el miedo también de una persona que no quiere ni acercarse a alguien que tildan de narcotraficante porque se le ve la tormenta que se le viene encima. Y bueno, yo con el allanamiento, del año, fue este año, en enero, me coartó muchas posibilidades de mucha gente que no se animó a acercarse a trabajar en la media hectárea esta que me prestaron porque para no trabajar con el narcotraficante, ¿me entendés? Claro. Y por suerte tengo un amigo, un amigazo, José el Pampa, ¿me entendés? Que me acompaña y nada que ver encima él, ¿me entendés? Con las plantas, no fuma, no nada, me dice dejate de joder con esas plantas que a la vez le gustan, verlas porque le gustan las plantas, pero no fuma ni nada que se le parezca, y el chabón, viste, dijo, sí, vamos para adelante, y estamos trabajando en media hectárea a fondo, y ese miedo coartó la posibilidad de mucha gente de que no nos apoyó, no nos vino a ayudar, y bueno, por suerte Pampa no tuvo miedo, me conoce hace un montón, sabe, creo que mejor que yo, quién soy, y esto, ayuda. Esto de conocerse también, yo te veo... Siempre voy para tu casa, ¿no? Hoy, por ejemplo, no solo fui por el tema del programa y hablar con vos porque compartimos un momento con cualquier vecino amigo, ¿no es cierto? Un par de mates. Fui a buscar los huevos, ¿no? Fui a buscar huevos para preparar la comida. Huevos orgánicos, huevos de tus gallinas, ¿no? Y voy y digo, la conexión que vos tenés con los animales es una conexión que nosotros hemos perdido. Yo me hago cargo, yo la he perdido completamente esa conexión. Y realmente me cuesta a mí lograr esa conexión que vos tenés. Y digo, esa conexión con la naturaleza como punto de partida y punto de reflexión para el cambio, para el mirarse a sí mismo, para mirarse hacia adentro, para decir quién soy, qué hago, por qué hago esto, por qué actúo de esta forma. A mí me está ayudando un montón, no solo la gallina, los conejos, estoy criando conejos y aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo todo. Estoy haciendo queso, estoy haciendo escabeche, estoy haciendo comida. Mucha gente que viene a casa y que se ríe, ¿no? Por ahí se divierte de esta manera y que la verdad que me hace feliz. Y que dejé de ser empleado, dejé de, trabajar para otros y trabajo para mí con la responsabilidad que esto significa, ¿no? El que si me tiro 3 días a no hacer nada, después no tengo que salir a entregar, a vender para subsistir, ¿no? En el entregar y el vender me estoy refiriendo a quesos, escabeches, tartas, huevos. Para quesos, escabeches, llame al número. Tiramos el chivo ahí. Claro. No, pero bueno, a lo que voy es que todos esos animales y todo esa cocinar y estar me ayudó a conectarme muchísimo más con la naturaleza, y te puedo decir que hoy siento mucho más olores de las flores, entiendo mucho más a las plantas de mi huerta, entiendo más a los animales. El Pampa fue increíble el día que nacieron los conejitos, ¿me entendés? Me hizo entender el sonido diferente de uno de los gallos que había dentro del gallinero, porque estaba pasando algo diferente dentro del gallinero, y el gallo no era que tenía miedo porque estaba un conejito caído, y el gallo era la primera vez que veía un conejito y su sonido era diferente, me lo hizo notar el Pampa, y yo le decía que era un sonido por una cosa y él me decía, no, tiene miedo. Y realmente era eso, el gallo tenía miedo, nos metimos al gallinero, la coneja había parido y uno de los conejitos se había caído y el gallo estaba haciendo un sonido diferente, ¿no? Y la naturaleza es re loca. El conejito narco. Es como un conocimiento ancestral. Che, la verdad está buenísimo esta nueva, digamos, o reconexión con la naturaleza, me hace sentir feliz, me hace sentir muy bien. Y bueno, y también me hace desconectar muy poquitito de las compu, de los teléfonos, de todas estas cosas que la verdad que te hacen mal, un poquito mal, y bueno, ir interpretando todas esas cosas, olores, también me lleva a sentir diferente y a extrañar más los olores de las personas con las que querés estar cerca, ¿no? Uh-huh. Cuando amigos, uh-huh, amigas no están, extrañas su aroma, extrañas su olor, extrañas su risa, uh-huh, y realmente te lleva a moverte diferente, a vibrar diferente. Es otro estilo de vida, se podría decir que es vivir. Sí. Es entender un poco más, o sea, estás en contacto con las cosas naturales, las cosas que estaban acá antes que vos, entonces te empezás a dar cuenta que vos sos parte de eso y te entendés mejor a vos mismo. Me pasa a mí que yo por ahí soy un recién iniciado en lo que es la producción orgánica para uno mismo, de producir este alimento y qué sé yo, pero entendés viendo crecer a las cosas, cómo uno mismo va creciendo y cómo, claro, uno va cambiando y girando en un mundo que la verdad que a mi parecer está lleno de superficialidades y de caretas y de estructuras que podría ficticias, decir estructuras humanas que te llevan para cualquier otro lado. ¿Querés decir algo, Oscar? Sí, o sea, escuchando el planteo de Nacho, yo digo, es todo un redescubrir la naturaleza, su lenguaje, su maravilla, su sanidad. Sus tiempos. También la sanidad del rodro y su cabeza. Yo digo, ¿está enfermo el rodro o está enfermo el sojero? Creo que está enfermo el que está tratando de dejar de los mejores campos nuestros cultivar alimento y cultivar una veche, que es esta soja transgénica. No estamos hablando de soja natural, sino de soja transgénica, y que la están usando para hacer combustible, cuando estamos hablando de que no solo en la Argentina hay gente muriéndose de hambre, sino en el mundo, ¿no? Y estos, no sé cómo llamarlo, estos dueños del mundo, los mejores campos los están utilizando para producir combustible. No sé en qué payasada están viviendo. No sé, realmente no sé si... Yo me declaré que no estoy enfermo. Ante el juez, yo me declaré que los enfermos son ellos. Pero la verdad es que, vez pasada, escuchando, un programa de radio, realmente, ¿quién dictamina la enfermedad? ¿Quién dictamina la locura? ¿Quién...? ¿No? Está escuchando realmente un programa que era un programa, perdón por la manera de decirlo, pero era un programa de locos. ¿Y quién es el juez acá para dictaminar si yo estoy loco o él está loco? Yo creo que tenemos que alejarnos un poco de los egos, ¿no? Y la eternidad no está en si yo voy a vivir 1000 años o 2000 años, sino en lo que voy a dejar cuando yo me vaya. Ahí está la eternidad y esta gente no va a dejar nada. Pero yo digo, por eso la hipocresía, agarran un blanco perfecto, supuestamente porque lo ven vulnerable, pero no se tiran con el sojero transgénico porque el tipo maneja mucha plata y deja su gran comisión para el Estado. ¿Por qué no se la agarran y le hacen un estudio de la psiqui de la Meridian Golding y todas sus minerías? Del cianuro que va a horadar la piedra y va a dejar libre el oro y va a contaminar el agua. Pero dejémonos de joder, es mucha la hipocresía. Tenemos que bancar un montón de idioteces y por una pavada insignificante hacen blanco perfecto. No sé, sí, yo no entendí, por ejemplo, cómo pudo haber actuado tan rápido la ley. Subieron un videito de mis plantas el miércoles, el jueves estaba toda la policía. Hace, yo la verdad que estoy medio fuera de los tiempos, pero yo creo que fue hace 3 años que fuimos a reclamar que se abra el camino para entrar al lago escondido. El camino sigue escondido, el lago está en su lugar y el camino sigue escondido. Hay no sé cuántas denuncias, hay libros escritos, un libro muy hermoso que tiene una novela hermosísima, y todo ese libro tiene toda la descripción de todos los expedientes, foja, cuadros políticos y toda la suciedad y toda la mure, y ningún juez se expidió sobre eso, ¿me entendés? A mi casa me cayeron en 12 horas, 14 horas, no sé. Y estamos hablando de que hay magnates que tienen denuncias de todos lados, por todos lados, y nadie los toca, son intocables. ¿Qué pasó? Díganme qué pasó la semana pasada, Rawson, una manifestación de la gente no a la minería a cielo abierto, y bajaron colectivos de gente a estropearlos a trompada, y ningún juez hizo nada, nadie vio nada, nadie. ¿Te entiendes? Yo no entiendo dónde están viviendo, no entiendo cuál es la enfermedad, cuál es su enfermedad. No, por favor, crezcan, por favor, miren a sus hijos a los ojos y díganle que esto que yo estoy diciendo es mentira, ¿me entendés? Que el cianuro no hace mal, que el veneno que están tirando por aviones no hace mal. Si se pueden sentar cada uno de ellos a la mesa y mirar a sus hijos a los ojos y decirle que el que está enfermo soy yo, la verdad, los aplaudo, Sí, bueno, estamos hablando nuevamente de lo mismo, el conectarse con el ser y conectarse con la palabra también, porque yo lo único que veo son métodos de intervención, que es un papel, una ley, un objeto, en este caso, justamente ahora que se está peleando por la ley que hubiera impedido que esta gente patee la puerta de tu casa, literalmente. Se está peleando por esa ley que ahora se ve estropeada o frenada por cuestiones que son subyacentes, digamos. Yo creo que es mucho más importante tratar un derecho de ciudadano que tratar de si tal o cual persona puede o no entrar al país, o qué sé yo, leyes que tratan que no, que la verdad que no entiendo. Yo creo que primero están los derechos del hombre, los derechos a la privacidad, y yo veo que no se están cumpliendo, y obviamente acá hay un balance, hay una balanza que está inclinando, por supuesto, del lado de los intereses, que da la casualidad que los intereses económicos ni siquiera son de argentinos. Hay argentinos involucrados, gente, pero no son argentinos, y no digo tomar la bandera argentina y ser un patriota, sino cuidar al que está al lado, cuidar al vecino, y el vecino es justamente argentino. Entonces, como puede ser también un hermano latinoamericano, digamos. Es una realidad que hace 500 años que estamos viviendo, ¿entendés? Si bien nosotros somos todos de sangre europea, porque somos todos de sangre europea, igual entendemos que hay cosas que estamos empezando a padecer, lo que han padecido justamente esta gente que fue exterminada en los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, como la conquista, entre comillas. Digamos, estamos viviendo eso, estamos viviendo el tenemos una voz y no nos escuchan, o peor, no solo nos ignoran, sino que nos callan. Y tenemos un lugar y nos lo están sacando. Y tenemos un lugar y nos lo están sacando. Y no solo un lugar, un recurso valioso que es la vida, que es el agua, que es la tierra. La tierra, ¿no es cierto? Así que bueno, mira, con un poquito de carga emocional lo vamos a un tema, el tema que sigue, que Oscar nos acercó, me acercó y muy generosamente vamos a escucharlo y después volvemos un ratito más con Psiconautas. Thank you. Creo en el amor como la experiencia más maravillosa de la existencia y como generador de toda clase de alegría, y en el amor correspondido como en la felicidad misma. Pero no fui educado para él, ni para la felicidad, ni para el placer, porque fui advertido malamente contra la entrega y el gozoso abandono que supone. Cada día, entonces, todavía, es una ardua conquista, una transgresión, una desobediencia de vida a mí mismo, una porfía, la laboriosa tarea de desaprender lo aprendido, el desacato a aquel mandato primario y fatal, aquel dictamen según el cual se gana o se pierde, se ama o se es amado, se mata o se muere. La vida, por lo tanto, no me ha endurecido. Esa sea tal vez mi mayor logro, que me palpen de armas. Dejo a un lado, si es que alguna tuve o me queda, toda arma que sirva para volverse temible, para someter, para acumular, para ser poderoso, para triunfar en un mundo de mano armada, en el que la felicidad se compra con tarjeta de crédito. No quiero que la lucidez me cueste la alegría, ni que la alegría suponga la negación o la ceguera, pero no me es fácil. Me cuesta vivir a contratiempo, con la sensación de ser testigo de un desatino histórico gigantesco, de un extravío descomunal, tan irracional, absurdo o desolador como la bomba de neutrones. No entiendo el mundo. Me parece, como dice Serrat, que ha caído en manos de unos locos con carnet. Me siento ajeno a la debacle, pero en medio de ella. Mi vida es apenas un instante en el océano del tiempo, y como si quisiera que ese instante fuera sereno y hondo en medio de una ensordecedora discoteca o de un holocausto definitivo, siempre a punto de estallar. Me desazona la banalización de la vida, la ostentación, la deshumanización salvaje de los poderosos, la aceptación y el elogio del sálvese quien pueda, la práctica y la prédica del desamor y de la histeria. Me descorazona la idiotez colectiva, la idealización de lo superfluo, el asesinato de la inocencia, el descuido suicida de lo poco que merecería nuestro mayor esmero, el desconocimiento o el olvido de nuestra propia condición. Me conmovió no hace mucho el que el cosmólogo Sagan, en un artículo extenso, escrito como desde un punto perdido en el infinito del espacio, desde el cual el mundo se observa como una bolita cachuza, terminara diciéndonos: besemos o besen a sus hijos. Escuchemos a esos hombres, sigámoslos, leamos a los poetas, no permitamos que el misterio de la existencia deje de estremecernos cada día, porque él es como es el más alto costo que podemos pagar por nuestra necedad y nuestra omnipotencia. La vida de un árbol merece nuestra devoción y nuestro más grande regocijo, al amparo gozoso de su sombra, acariciados por la tibieza de la luz del sol y abrumados por el sonido mágico e irrepetible de su follaje, mecido por la mano invisible del viento. Estaremos a salvo de la alienación y de la orfandad siempre y cuando seamos capaces de apreciar esa gloria, mientras nos sea posible, y de reconocer en ella nuestra mayor riqueza. Que la muerte no nos hiera en vida, que la ferocidad no nos pueda el alma, que nada troque nuestra dicha de estar despiertos, que una caricia nos atraviese como una flecha jubilosa y radiante. Besemos a los que amamos, amemos. Recién, gracias, Oscar, por acercarnos. ¿Es la poesía de quién es? De Oscar Martínez, un actor y poeta argentino. Muy lindo, la verdad, creo que es un mensaje muy sincero, muy, muy profundo. Bueno, estamos viendo, mientras tanto, si nos podemos contactar con alguno de los muchachos de la THC, no estamos seguros, pero vamos a ver. Mientras tanto, me gustaría hablar de uno de los temitas acá que había creado, ¿no? Para el evento, que hablamos un poquito, lo tocamos, que es esto del ser detrás del ego, qué hay detrás del ego, ¿no? Tuvimos una charla de vecinos interesante el otro día acá con Nacho y con vos, Oscar, muy amablemente ahí en tu casa, y la verdad que me quedó picando en la cabeza esto de qué mecanismos podemos tener los hombres para desarmar un poquito, ¿no? Para poder desestructurar ese ego que hemos construido, que construimos, como vos decías, ¿no? En la adolescencia, ese ego que nos marca como personas, que nos muestra la personalidad. ¿Cómo puede uno llegar realmente a la esencia detrás de eso? Y lo que pasa que eso no es algo que uno pueda ir proponiéndose, porque el ego se va diluyendo. Primero tardó muchos años en formarse la personalidad. Personalidad significa máscara, ¿no? Uh-huh. Este es el significado, su etimología, su semántica. Y el ser humano lo que puede ir haciendo cuando ve que le fastidia el ego, lo tiraniza el ego, porque el ego es sinónimo de sufrimiento y es sinónimo de mente. La mente está cargada de ego, por eso es que el Zen al abandonar la mente abandona el ego igual. Por eso se dice que ser no es hacer, ni tener, ni saber. Ser es ser, espontáneo, natural, sin una cuestión de fantasía ni de pavonearse por la autoimportancia, por los carteles, por lo que ayer hablábamos, que usábamos esa metáfora bella de decir, bueno, la importancia del yo quiere que subamos con unas porras al Piltriquitrón, agitarla y decir, acá estoy yo, miren lo que valgo, es toda la aprobación que viene de afuera, todo ese ego. Me parece que cuando uno lo entiende bien y ve que solamente lo lleva al sufrimiento, porque esa importancia hace que uno ande con un ego gordo, y el ego gordo no tiene comodidades en ninguna parte. Vas a cualquier lado y se siente incómodo porque nadie lo respeta, entonces empieza a llenar de lastimaduras. Entonces el que quiere deshacerse del ego primero tiene que hacer todo el esfuerzo por subir con la autoimportancia a la cima del Piltriquitrón. Sabés que es una estupidez, que es estéril todo ese esfuerzo, y bajar y deponer el ego. Por eso yo citaba un arquetipo que menciona Nietzsche, ¿no? Que alguna vez hablamos con Iktami. Nietzsche dice que el ser humano es el camello, el león y el niño. Uh-huh. El camello es pre-yo, el león es yo y el niño es pollo. Como el niño se va a la divinidad, es cuando el hombre depone el ego. Cuando se dio cuenta de lo soso, de lo insulso, de lo vano, lo deja y se vuelve niño. Empieza a ser espontáneo. No quiere ni saber, ni tener, ni hacer. Le basta con ser. Claro. Como el gatito que nos acompaña, como la plantita que crece. O sea, espontáneo. Pero eso es todo el proceso que se va haciendo. Por eso se dice, el camello es premente, el león es mente y el niño es posmente. Claro. Cuando llega uno al niño, deja la mente también, porque el ego se identifica con la mente. Claro. Qué agudo, qué lúcido el Rodro. Y el Rodro empieza a aprender a ser sagaz y perspicaz. Entonces es eso, estamos identificados. Buenísimo. Con la mente. Cuando decimos, bueno, la queremos soltar. Buenísimo. Vamos un temita, así no podemos contactar bien con los muchachos del TCC. Dale. Tardo o temprano, todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero ser. para que comas, para que compres, y al final nadie sueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te diga que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mire hacia adentro, el tiempo y el viento, un ojo inmenso. Olvídese lo que pasó. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice. Bueno, estamos nuevamente en el aire, oyentes psiconautas. Estamos en comunicación con Martín de Revista THC, que bueno, ya le estuve un poquito introduciendo en lo que aconteció por acá. ¿Cómo te va, Martín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les escucho un poquito bajito, lo único. ¿Escuchás bajito? Bueno, a ver, nos acercamos un poquito más al micrófono ahí, ¿cómo nos escuchás? Ahí un poquito mejor, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, bien, la verdad que bien, acá con, bueno, mi vecino y amigo Rodo, que fue el denunciado, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, viejo? Y acá un poco raro. Y me imagino, son situaciones en las que bueno, se nota el andamiaje de cómo esto está construido, ¿no? Para qué sirve. Sí, sí. Sí, definitivamente. De eso estoy hablando todo el programa, ¿no? Muy, muy feo toda la manera en cómo actúa esta gente, muy, muy rara, muy no sé, qué sé yo, tan totalmente locos. Sí, no, nada, digamos, es algo que, digamos, como, bueno, las malas leyes terminan funcionando para la mala gente, digamos, por simplificarlo de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente, sí, es esta mala gente, para mi forma de ver, ¿no? Esta mala gente que ensucia o distrae o dispersa a los medios para que no los medios no difundan la verdad, la realidad, lo que es, ¿no? Y, sí. Y me ensuciaron a mí, que nada que ver, que soy simplemente una persona que participa de las movilizaciones, ¿no? Y, claro. Y pero durante el tiempo que tenían que hablar de la marcha, estaban hablando del operativo que se hizo en mi casa. Y bueno, es que siempre, ¿no? El manejo de la comunicación termina siendo el manejo de, bueno, de la realidad, es la construcción de la realidad. Lo que no mostrás no existe, lo que no mostrás no pasa. Claro. Con lo cual, bueno, es un poco como funciona desgraciadamente la comunicación en general. Por eso, bueno, uno tiene que siempre tratar de pararse en el lado de la información, tratando de, bueno, uno obviamente tiene posturas, pero la idea es que se provea información y que después la gente sobre esa información pueda hacer una elección de qué lectura hace. Sí, sí, sería como un sueño, ¿no? Que esta gente simplemente se digna a informar y no ponga su punto de vista, ¿no? Es interesante esto que me comentaban sobre tu allanamiento, sobre el allanamiento que sufriste en realidad, porque en estos días, hace muy poquito, la semana pasada, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la penalización de del cultivo para consumo personal, ¿no? Y es muy interesante porque en las consideraciones del fallo, una de las cosas más importantes del fallo es la importancia de que no se debe, que no debe ser una variable de juicio la cantidad de plantas que se encuentran, sino que definitivamente lo que tiene que empezar a funcionar como el eje rector, digamos, de los procedimientos penales y demás es las pruebas fehacientes de comercio, ¿no? Fue lo que yo le dije al subcomisario el viernes que tuve en una charla. Me parece que tu trabajo es encontrar a quien estaba comprando o vendiendo, y le dije, a mí nunca me viste ni comprando ni vendiendo, y de hecho el día que me encuentres comprando o vendiendo, ejecutame, pero no por comprar o vender, sino por mentiroso. Me parece que la verdad, ante todo, para mí violencia es mentir, y me parece que la verdad es lo que me mueve. Y le dije que su trabajo es encontrar a quien compra y vende. Y lamentablemente hasta me más que nada al que está vendiendo, ¿no? Porque el que compra, mucha gente no se anima a cultivar por este miedo que no le permiten cultivar, por miedo, entonces está obligado a ir a comprar. Sí, obviamente. Además, si uno ve lo que está pasando en el mundo, loco, digamos, mismo ya dentro del propio Estados Unidos, que es el país que inventó la prohibición, ¿no? Están empezando a ciertos estados a legalizar la marihuana de manera total. Holanda, que estaba con estos problemas de los, digamos, había un intento conservador de cerrar los coffee shops por una cuestión constitucional, bueno, que eso no ocurra, digamos, el cierre de coffee shops a turistas, y bueno, y Uruguay vota en estos días en la Cámara de Diputados de la legalización, ¿no? Sí, es decir, es un poco extraño que... Respecto a eso, me pareció el otro día algo muy raro, en la casa un amigo me mostró en internet, ¿no?, cómo cambian todas estas cuestiones de leyes y estas cosas, y algo muy feo, muy muy raro, mostraban agentes de la Bolsa de Comercio en internet, ¿no?, esto, agentes de la Bolsa de Comercio de Estados Unidos que estaban hablando de que hay que legalizar la cuestión de la marihuana porque el próximo monocultivo que se viene para Sudamérica es marihuana. Estamos hablando de la misma chanchada que están haciendo con la soja, la quieren hacer con la marihuana, que sea un negocio, que sea con veneno, y no estamos hablando de legalizar que yo tenga mi plantita, mi una, mi dos, mi tres, sino que mega corporaciones van a poder allanar campos de marihuana a los que les van a rociar con veneno y toda esta historia y toda esta fantasía de estos locos que son dueños de la semilla, que también quieren ser dueños de la semilla de la marihuana. Entonces, viste, como que hay veces que las leyes estas de legalización también tenemos que nosotros atajarnos y estudiarlas y verlas, porque son muy chanchos esta gente, ¿no? Y tienen mucha... Sí, probablemente. Mucha maldad. Los dos estados que legalizaron, Washington y Colorado, en Estados Unidos, son totalmente diferentes los espíritus de las leyes, ¿no? En el caso de Colorado, por ejemplo, sí, habilita la compra-venta y, bueno, y se van a extender licencias, etcétera, etcétera, etcétera, pero le da la opción a quien quiera cultivar que pueda cultivar, ¿sí? Es decir, con una limitación, obviamente, digamos, en un riesgo especial se va a limitar el cultivo a 6 plantas, pero por ejemplo otro estado que es Washington, directamente si vos vas a cultivar y tu cultivo no tiene explícitamente fines comerciales, está terminantemente prohibido cultivar, es decir, está prohibido cultivar si no es con fines comerciales. Oh, una locura. A vos te allanan, fíjate lo que es el mundo es una bizarreada. Por eso voy. El otro día tuve hace 15 días atrás llegó un amigo que bueno, estuvo trabajando en el momento en cuando acá se por estas chanchadas que hacen estas multinacionales se desmontó todo el bosque de ciprés y se hizo la plantación de los bosques de pino, estos hediondo, y que ya de nación, como encubierto, están bajando la planificación en libros y en enseñanza de cultivo de marihuana a toda esta gente, como si fuera el mismo negocio este que vos estás hablando, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos prohibido cultivar la yerba mate, porque la tienen que cultivar unas empresas nada más, y nosotros no podemos cultivar nuestra planta de yerba mate, y es todo este negocio que todo lo transforman en dinero, y no sé a dónde quieren ir, esta gente están totalmente locos. Es muy interesante lo que pasó cuando vos analizás lo que pasó con la prohibición en Estados Unidos. El alcohol se prohibió durante 14 años, fueron 14 años de prohibición. En el 33 termina la prohibición. Cuando termina la prohibición en el 33, lo que ocurre es que, bueno, imagínate todas las estructuras estatales y paraestatales que se habían generado en torno a la prohibición. Entonces hizo de vino que en el año 37 decidieran prohibir la marihuana, ¿no? En lugar del alcohol, los 4 años después. Y lo más interesante de esto es que hoy la marihuana se está legalizando en Estados Unidos con la misma regulación que el alcohol, que en su momento estuvo prohibido. Es decir, que son ciclos, evidentemente, ciclos del capital, que bueno, que van exigiendo que determinados consumos queden del lado de lo ilegal, para generar, digamos, que permiten la generación de ciertos mercados negros, y cuando esos mercados negros son demasiado robustos, hay que blanquearlos, y la manera de blanquearlos es una salida comercializada, ¿no? Lamentablemente, la marihuana corre ese peligro, por eso es muy importante, muy, muy importante que en toda ley que se trate de acá en más, queden claro que nosotros tenemos que pelear porque exista el derecho a que cada uno cultive sus plantas y la cantidad de plantas que desea o considere pertinente para su consumo, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece lo correcto. Bueno, Martín, sin más ni menos agradecerte de nuevo por el apoyo grande de allá y nos mantenemos en contacto, ¿te parece? Sí, mucha fuerza. Estamos en contacto para seguir informando. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos, al contrario. Gracias. Y le mando un abrazo a todos. Bueno, vamos a hacer un temita y volvemos después con más psiconautas. Rumors spreading round. Nice. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree en el brillo de un gesto. Cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20.000 buenas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan. Hay una madre que camina codo a codo con su clan. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y queda más. Hay 4 niños ahora mismo sonriendo en una playa. la trastienda de una bala un militar que no ha dormido. Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su saya. Sí, es importante, desde un niño hasta el largo de un vestido. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y quedan más. Los hierros se fundieron ya. Hay la paciencia y quedan más. Yo te convido a creerme cuando digo futuro. Estamos acá nuevamente. Primero mandar un abrazo a los que nos retransmiten de Salsipuede de Córdoba, a nuestros amigos de Radio Curva. Le mandamos un abrazo grande, mi provincia natal. Pronto estaré por allí, mi bella Córdoba. Y bueno, seguíamos hablando del mismo tema que veníamos hablando de todo esto, ¿no? Nos parece una barbaridad. Y bueno, leyendo un poco las notas que postearon estos medios y demás, bueno, hubo un par de cambios de notas. En un momento decían una cosa, en un momento decía otra, se dieron de baja, sacaron el video, pusieron el video. Es como que ahí toma una cosa medio rara. Yo no sé, tampoco, esto es una suposición, tampoco quiero. Encima de mentiroso está mal organizado. Sí, capaz que encima es mal, claro. Última, no, a mí me causó mucha gracia en un momento que el jueves, cuando yo llegaba a casa también y vi la policía en la casa de Rodo, me puse a investigar hablando con otros vecinos. Entré al medio este donde el periodista había subido el video que mostraba las plantas y había escrito una pequeña nota y qué sé yo. En un momento hablaba de los vecinos denunciaron que esta persona estaba vendiendo narcóticos, estaba vendiendo drogas a los chicos, uh-huh. Qué sé yo. Y yo me preguntaba, soy nuevo dentro de todo en el barrio, vivo ahí hace un año y pico, que yo no conozco a todos, pero a las personas que conozco, que algunos estamos acá, yo no denuncié eso de él. No, y hoy le decía, no se me ocurre no conozco nadie. No conozco a nadie del barrio que tenga... De hecho, en el operativo anterior, en enero, enero último, mientras me estaban allanando, el hombre estaba transmitiendo en vivo el allanamiento y todos los vecinos, los de al lado de mi casa, de los dos lados, salieron a defenderme, a decirle que no diga lo que estaba diciendo por radio, que estaba diciendo que yo era un narcotraficante, todos los vecinos diciéndole que yo me había comprado las gallinas vendiendo dulces para poder vivir de vender los huevos y que no vendía droga ni nada. Los vecinos, todos por iniciativa propia, hicieron una nota, la firmaron todos y la llevaron. Sí. Y yo sigo con la misma relación con los vecinos, ¿me entendés? Entonces no sé, o sea, qué sé yo, si hay algún vecino que no me quiere ni si hizo la denuncia, para mí es todo mentira, ¿entendés? O sea, todos los vecinos firmaron esa nota y me la trajeron a mi casa diciéndome por favor que le lleve esa nota, y la presenté en el expediente del juez Molde, una nota firmada por todos mis vecinos, está en mi expediente, en mi causa federal en Bariloche, ¿entendés? Entonces que este payaso salga a decir eso, ¿entendés? Me hace sentir mal, me hace sentir dudar, ¿no? Dudar, uh-huh, de si lo que estás, uh-huh, haciendo está bien. Y bueno, creo que no, creo que lo que estoy haciendo está bien. Creo que este fantasma nada más le molesta que yo sea feliz con tan poco. Se ve, bueno, que a él su 4x4 y su tarjeta de crédito no lo hace feliz, entonces lo hace feliz reventar a otro, no sé. Sí, eso es increíble, ¿no? Hay gente que no, hoy lo hablábamos, hay gente que no soporta ver feliz al otro. Cuando no se da cuenta de que tal vez la clave está en ir y decirle, loco, me prestás un poco de esa felicidad que quiero compartirla con vos, y ya está. Sí, pero es muy extraño toda esta situación que estamos viviendo. La pregunta que planteas un poco, ¿dónde estábamos? ¿Cómo puede, uh-huh, ser que teniendo un sistema legal que, uh-huh, se supone debería cuidarnos, debería considerarnos a todos como iguales para respetar nuestros derechos como seres humanos, para respetar nuestro derecho a la vida, de repente se puede tornar en contra, y por las palabrerías de un salame de repente te encontrás enjuiciado y quizás hasta de pronto encarcelado, ¿entendés? Uh-huh. ¿Cómo puede ser que un sistema que nosotros mismos creamos genera esto? O sea, me incluyo en nosotros mismos porque, o sea, quiera o no, yo por ahí no soy una persona políticamente activa, la verdad que ni siquiera me interesa ir a votar, pero, o sea, quiera o no, nací dentro de un sistema de leyes o de normas que se viene acarreando hace muchísimo tiempo y se fue reconstruyendo y se cambia todo y se cambia constantemente, muta, está vivo, pero que puede ser usado para literalmente fusilarnos, matarnos, enterrarnos bajo tierra cuando a alguno de los otros no le gusta ni un poquito lo que estamos haciendo. Claro. ¿Entendés? Eso no es libertad. Fue mi primera expresión cuando yo el jueves antes de ir a la manifestación estaba en casa jugando con la huerta y me llama por teléfono un amigo diciéndome que había subido esto a internet. Fui a lo de mi vecina Mirta, le pedí por favor la máquina que tiene internet. Cuando vi la nota, mi primera sensación fue esa, ¿no? Me están enterrando vivo. No lo podía creer realmente, y la primera sensación fue ir a sacar todas las plantas, y mi segunda sensación fue, si no estoy haciendo nada malo, si no tengo que defenderme de nada, yo me voy a la manifestación, que es de lo que realmente me tengo que defender, de estos sátrapas que se quieren quedar con la cordillera, que quieren minería a cielo abierto, que se quieren quedar con el agua, que se quieren quedar con las semillas, que se quieren quedar con todos, de eso me tengo que defender, no de mis 33 plantas en mi huerta. Claro, o sea, tenemos leyes para evitar que la gente venga y se apodere de los recursos, que se apodere de todo, y de repente hay un par de salames que mueven un par de fichines ahí, uh-huh, y pum, hectáreas. Igual acá sabemos. Y aparentemente es como el cartel que pusieron en el consejo, ¿me entendés? Nuestros dirigentes son muy baratos. Parece que sí, porque aparte creo que los dirigentes ya saben incluso que todo este tema de laderas y demás que vos... Sí. También, o sea, fue... No es por los dirigentes, ya sabemos todo que este falso progreso es mentira. Sí, o sea, sí. La semana pasada hubo un programa entero en Radio Nacional hablando de todos los negociados de Lewis en Sudamérica, donde describían que compra las playas y los negros no pueden entrar a la playa, ¿me entendés? Esta gente está totalmente enferma. Uh-huh. Vivimos como, no sé, en la época de la esclavitud, o sea, sí. Quieren vivir así. Es la esclavitud del siglo XXI. Claro, quieren vivir así, están locos, ¿me entendés? Oscar, ¿tenés algo para agregar? ¿Te gustaría agregar algo o simplemente...? No, me parece que está bastante claro, y bueno, nada, o sea, decir que está bastante sano el barrio no tiene problema, le endilgan no, cosas porque ellos tienen problemas. Pero el barrio no sé, qué sé yo, si habrá que salir a contaminar el agua, o habrá que apropiarse de tierra, o habrá que quemar bosque para ser coherente, saludable. Por ahí estamos errando. Por ahí. Crear gallina y comer huevito y que Rodro salga a vender sus tartas, por ahí el problema está ese, porque no contaminamos ni un poquito de... Bueno, la verdad es que bueno, que ya estamos llegando al horario, no tengo eso, más. Eso está bueno, digo, mantengamos la alegría que el enemigo le teme. Quiero ya darle la gracia a bueno, Rodro, Nacho y Oscar. Y bueno, vamos a ir a un poquito de música. Y bueno, cuando volvamos nos vamos a terminar de despedir. Les agradezco y les seguiré agradeciendo. Vamos a un tema. Thank you.

en Psiconauta, ya llegando al final. Recién ese tuvo una iluminación muy linda y se acercó acá y nos dejó algo que dice que realmente qué bueno que no estás preso, ¿no? Que hay que resaltar que hay un avance, porque convengamos que hace 15 años atrás hubiera estado bajo tras la reja y hace 30 años hubiera sido desaparecido Rodro. Así que también hay que entender que hay un avance en todo esto, ¿no? Hay un entendimiento también de las autoridades. Sí, sí, y hay un avance también porque la gente está acá y puede hablar y puede decir lo que piensa y puede demostrarse como lo hace el Rodro y decir, mira, acá estoy yo, no soy narcotraficante, soy esta persona o no. Dar un poco la cara y vivir la verdad, como dice él, ¿no? Y respetar esa verdad y llevarla puesta con una camiseta. Exactamente. Creo que está bueno que, aparte de vivir esta verdad, volver a mirarnos a los ojos, que es algo que hemos perdido. La verdad que me sucede, y creo que también no fui maltratado ni nada que se le parezca en la policía, porque tengo esa cuestión de que siempre donde entro voy, miro, y lo primero que hago es mirarlos a los ojos para que me conozcan, y es algo que se ha perdido, ¿no? El mirarnos a los ojos, que es lo que nos lleva a la verdad, es lo que nos lleva a que ese policía no me golpee, no me maltrate. Hace años atrás se los educaba para que no miren a los ojos. Exactamente. Oscar. Espero que esté cambiando, ¿no? La educación de esta gente. Yo creo que sí. Oscar, algún... No, yo también agradecer los avances y agradecer a Goga también. O sea, uno se siente cómodo, habla con todo el respeto, pero esta instalación, este formato, como que uno se siente acompañado. Uh-huh. Es muy uh-huh. importante la compañía, se siente como protegido, no estamos solos, no me van a agarrar para el cachetazo, que usen otro payaso, yo tengo donde hablar, donde contar, tengo el abrazo. El abrazo del barrio, el abrazo de la gente y uh-huh. también de los medios, me parece. Exactamente. Rescatar, gracias por todo el esfuerzo y gracias por poder expresarnos, por dejar expresarnos. Sí, no cerrar la palabra. Uh-huh. Yo le quiero agradecer a usted, bueno, Rodro, esperemos que todo siga para bien, yo creo que sí, hay que empujar nomás. Espero que sí. Nacho, por la opinión siempre, y Oscar también por tu presencia, que han sido, la verdad que estuvo, me gustó el programa, lo comparto, son amigos, o sea que realmente me siento como en casa. Le quiero agradecer a Gustavo Espejo por la operación, siempre ahí, a ese también, a Ezequiel Ledesma por participar siempre, que tira siempre un caramelito para el final y queda siempre bien. Y bueno, a Itami que está allá, tal vez no esté escuchando, tal vez ya esté durmiendo, y si está, no está por dormir, si está por dormir, que tenga dulces sueños, querido amigo. Y bueno, eso fue todo por hoy, esto fue Psiconautas y nos vemos el lunes que viene. Se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas,